Ladies and gentlemen, many songs have been written, and this is one of them. Señoras y señores, se han hecho muchos programas de radio. Y este es uno más. Especia Melange, un programa indefinido. Un programa sin sentido. Sin ninguno de ellos. Hoy nos vamos a quedar ciegos, sordos, sin olfato, sin tacto, sin orientación e insensibles. Hoy, en Especia Melange, la pérdida de los sentidos. Quédate con nosotros, que te vamos a quitar las ganas de seguir sintiendo. Damas y caballeros, abróchense los cinturones. Si les aprietan demasiado, vomiten en las bolsas de plástico. Lo que va a pasar a continuación puede herir sensibilidades y psicomotricidades. Damas y caballeros, Don Vinilo presenta Rinoplastia. Rinoplastia, la última creación de Don Vinilo. Rinoplastia, esnifas a el hipotálamo. Droga de diseño sin efectos secundarios. Rinoplastia, deja la adrenalina correr. Rinoplastia es una droga legal consistente en hacer el puentin a 3.000 metros de altura con una cuerda elástica de 3.000 metros de altura. Reviéntate la nariz con el asfalto. Hace una foto y mándasela al artista. Don Vinilo la recompondrá. Arriesga. Muerde. Sé un potato. Desfigúrate. ¿Qué sensación? Rinoplastia. Lo estabas pidiendo. Mañana sí podrás ir. Mañana sí podrás ir al baile. Rinoplastia. Para la gente Rinoplastia. Que viene. Para la gente que viene. Especia Melange. Un universo de sensaciones. Estaba a chinar los ojos para ver cómo se desfiguraban los edificios. Lo que no acababa de entender era por qué mi madre se reía cuando le decía: «Mamá, ¿has visto cómo se arrugan las cosas?». Estaba convencida de que era algo que ocurría fuera de mí, de que todo se emborronaba cuando yo guiñaba los ojos. No tenía muy claro el concepto de interior, de que algunas cosas solo ocurren dentro de uno mismo y que no se pueden compartir. Para mí, la desfiguración de la ciudad era un fenómeno externo que todos vivíamos al mismo tiempo cuando yo achinaba los ojos. Evidentemente no era así, pero descubrirlo no me llevó a abandonar esta práctica. Me gustaba mucho emborronar las cosas con la mirada, aunque fuese un borrón de párpados adentro. Más tarde, comprobé que no tenía que arrugar el gesto para deformar la realidad. Bastaba con perder el interés. Bastaba con perderme en ese interior que, una vez descubierto, me resultaba mucho más atractivo que lo de fuera. Era muy fácil y nadie se daba cuenta. Cuando empezaba a aburrirme de lo que el mundo me mostraba, solo tenía que bajar un poco el toldo de las pestañas y entregarme sin condiciones a ese otro mundo, el mío, el interior. El que no se comparte y nunca se arruga. Qué bonito era todo ese mundo. Los colores que más me gustaban. Las sonrisas que me hacían falta para vivir. Los besos que añoraba. Las palabras que necesitaba escuchar. Lo tenía todo en ese mi otro mundo. Quizá debía hacer que ese, pero era más agradable ignorarlo y perderme en el mío, en el que las cosas ya eran como yo quería. Por eso empecé a tropezar y a no saludar a la gente por la calle, porque no les veía, no veía nada bien. El mundo se me hacía cada vez más borroso y más confuso. Cuando estaba ya muy torpe, decidieron llevarme al oculista. Esta chica ve perfectamente. No tiene ningún problema en los ojos. Claro que no. El problema no estaba en mis ojos. Me quedé ciega, completamente ciega del mundo exterior. Ciega de cosas feas, invidente de miserias. Cataratas invisibles que me nublaron la vista de lo que no me gustaba. El oculista seguía empeñado en que veía perfectamente y nadie entendió jamás por qué pasaba largas horas frente a láminas 3D buscando la figura escondida. Los diarios de petróleo, de Chucho y la voz de Fernando Alfaro, en este último disco y en esta canción, Cataratas de Sueños. Especie melange. Para ajustar la señal de audio, utilice el bastoncillo. Buenas tardes, les resumimos en un titular el sentido de la vida. La vida es una tómbola, tómbola. La gran mayoría de los seres humanos y algunos políticos han participado esta semana en saltos performáticos en honor a Tom Vinilo, líder del movimiento ciberfunk que alcanzó la gloria por su performance La Fama Cuesta, una variante de la rinoplastia consistente en saltar tres veces desde 5.000 metros sin cuerda alguna. La noticia siguiente no tiene nada que ver con la anteriormente relatada. Un hombre en evidente estado de gravedad se arroja al vacío desde la ventana de un tercer piso. Cae. Y a consecuencia de ello... Y sin que se hayan podido determinar las causas... Encuentra la muerte. O la muerte la encuentra él. No podemos confirmarlo por el momento. Nuestro corresponsal al otro lado no da señales de vida. ¡Risas! Sin embargo, y previo pago, un grupo de expertos se ha ofrecido para sostener que muerte y cadáver se enzarzaron en una acalorada discusión cuando cadáver aún no lo era. Y que una cosa llevó a la otra. La carne es débil. El chocolate espeso. Y ella espera un bebé para diciembre. Estamos todos invitados al bautizo. ¡Aplausos! No obstante, el mismo grupo de expertos y sin mediar palabra asegura que el padre se ha declarado incapacitado para asumir el papel de padre de la criatura. Alega motivos de fallecimiento. Silencio. ¿Por qué se tiró o se lanzó el hombre desesperado por la ventana? No fue por desesperación, no, aunque desesperado estaba. Sí, pero no tanto. Aceptémoslo. Por triste que nos parezca, nadie está dispuesto a matarse por una ventana. Por muy bonita que sea la vista. Tampoco fue por amor. Tampoco. Ni siquiera por desamor. Y sin embargo, su novia acababa de dejarle por un nadador profesional de inacabable espalda. Y si bien quería a su novia y la quería mucho, esperaba el día en que ella se enamorase de un nadador de inacabable espalda. O espalda inabarcable, pues es infinitamente más fácil querer aquello que no se abarca, ni siquiera con los brazos. Como es infinitamente más fácil abrazar si te has tomado la molestia de abrir los brazos con tiempo. Y de todas formas, querer mucho no es ni mucho menos querer. Bien lo sabía, querer es un verbo incontable. Ya, querer es un verbo incontable. No, no fue tampoco porque al tratar de limpiar la persiana, subido en precario equilibrio sobre el viejo taburete de la cocina, empujase una maceta y aplastase a un inocente gato que dormía inocente en la acera. Eso le dio pena, mucha pena, sí, pero no fue por eso por lo que saltó de la ventana. Bien mirado, todos los gatos son inocentes. Aunque tengan siete vidas. No, definitivamente no fue por el gato. Ni tampoco porque aquella persiana fuese imposible de limpiar. Como esas heridas imposibles de borrar. O como esas persianas que, imposibles de limpiar, pueden hacernos inabordable la tarea no solo de limpiar, sino incluso de vivir. No obstante, ese es un deseo más simbólico que real. Como cuando uno dice, te mataría. Los oyentes estarán de acuerdo en admitir que cuando uno está matando a alguien queda bastante raro decir nada parecido. Y en cualquier caso, no creemos probable que nuestro hombre quisiese matar a su persiana, ni siquiera a aquel gato. Tal vez resbalase, pensaréis. Pero habéis de recordar que se tiró. O se lanzó. No se cayó, lo cual implica una voluntad de hacerlo, un movimiento activo del alma. También es verdad que el alma tiene recovecos, y en esos recovecos se esconden razones invisibles incluso para ella misma. ¿Puede uno hacer cosas que escapen a su propia voluntad o entendimiento? Sin duda que puede. Mas en ese caso habríamos de decir que cayó o que le empujaron, nunca que se tiró o que se lanzó. Caerse no se cayó, no nos cansaremos de repetirlo, aunque ni siquiera un mustio quejido salió de su boca mientras volaba o al estamparse contra el suelo. ¿Le empujaron entonces? Y de ser así, ¿quién lo hizo? Sobre este oscuro punto hemos de revelar a nuestra audiencia las conclusiones del informe pericial y policial, a saber... El sujeto halló la muerte por sí solo, sin ayuda de segundos ni terceros, excepción hecha del tercer piso, altura en la que vivía el fallecido. Si hubo voluntad en el salto, o medio azar o accidente, es algo que los agentes de la investigación no han sido capaces de determinar. Su falta de perspicacia es sin duda perdonable, no así su escaso rigor intelectual. En rigor, todo ser muere por sí solo. Es decir, No se conoce el caso de alguien que haya prestado su muerte o la haya tomado prestada de otro. Pero no es esta, no obstante, la falta más grave del informe. Ni nosotros deseamos pecar de puntillosos. Quizás sí de otras cosas que no vienen al caso. Simplemente hagamos notar a las autoridades y a nuestra audiencia que el adoquinado de la acera tuvo también parte, cabe que involuntaria, supuestamente pasiva y con probabilidad ingrata en los hechos examinados. Y que si bien ninguna persona, animal o planta empujó a aquel hombre, existen recovecos en el alma y en estos recovecos razones invisibles incluso para la policía que pueden empujar a una persona al vacío. ¿Fueron esos los motivos? Bien pudiera ser que sí. Pero es que no. Va a ser eso. Sí. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no hay recovecos y mucho menos razones invisibles para un guionista. Y porque de haber sido estos los motivos hubiéramos dicho le tiraron y no se tiró o se lanzó. No nos cansamos ni nos cansaremos de repetirlo. ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Quizá por un problema filosófico? No, aunque supiese que aquel salto era la síntesis hegeliana de todas las tesis, antítesis e hipótesis. Y eso que él adoraba a Hegel. Pero esperaba el día en que Hegel se enamorase de un nadador de inabarcable espalda. O espalda platónica. U homoplatónica, del griego homoplatos. Y como ellos, sabía que es muy difícil hacer filosofía desde el suelo. Tal vez, como demostración del principio físico de la caída de los cuerpos atraídos por la fuerza de la gravedad. Es improbable, pues la teoría había quedado ya suficientemente demostrada por una maceta y un gato. Juraría que fueron una manzana y un físico. La historia está llena de mentiras. Ah, ¿por remordimientos entonces? Tal hubiera sido el caso de haber realizado voluntariamente el experimento de la maceta y el gato. ¿Creía poder volar? ¿Estaba loco? No, no fue porque creyera poder volar, que lo creía, ni porque estuviera loco, que lo estaba. Pero si lo creía, es posible que... Al contrario. ¿Qué necesidad tenía de demostrarlo si creía que podía? Ya, pero estaba loco. Más a mi favor, ¿estaba loco Napoleón? Sí. ¿Se creía Napoleón? Sí. ¿Se tiró Napoleón por la ventana? No, que yo sepa. Pues entonces... ¿Fue por abulia? No. Recordemos que estaba limpiando una persiana. ¿Por aburrimiento entonces? La persiana estaba subida del todo. ¿Por cansancio? No. ¿No es más fácil limpiar una persiana que está subida del todo? Se tarda menos, sin duda. ¿Fue entonces por prisa, por acabar antes con todo? No se hubiera molestado en coger un banquito, tirar la maceta, matar a un gato y limpiar una persiana completamente subida. ¿Por qué entonces? No. He dicho por qué. Y yo he añadido no. ¿Por qué no? Pues en habiéndole dejado su novia por un nadador griego, probablemente Platón, a la sazón amante de su adorado Hegel, y en habiéndose subido a un banquito cojo para limpiar una persiana completamente subida y para olvidar a su novia, a Platón y a Hegel, empuja una maceta, mata a un gato y acaba creyéndose Napoleón. Y contraviniendo todas las leyes de la locura comúnmente aceptadas, se tira por la ventana. Y por si fuera poco, como consecuencia de su inaceptable acto, detienen a su piso y acusan a un trozo de acera de complicidad en los hechos. O sea, que lo hizo por todo ello y por todos ellos. En absoluto. Lo hizo porque analizando aquella absurda concatenación de hechos y haciéndose todas aquellas estúpidas preguntas, se dio cuenta de que no sentía ganas de morir. Más aún, de que no sentía nada, absolutamente nada. Y esto le pareció tan abominable, tan atroz, tan inhumano, que decidió ser un hombre y tirarse por la ventana. Lo cual ya es sentir algo. El sentido de la vida, vaya. De conciencia, iniciando descarga de espíritu. Ha conectado su mente últimamente. Conexión con terminal aleatoria, procesando espíritu. ¿Sabe usted que tiene aproximadamente 60 kilómetros de nervios a flor de piel? Tan nervioso quizá hipersensible Lucía Melange presenta los cuentos autodestructivos. Hoy comienzan una nueva sección en este programa que busca la destrucción de las palabras. La destrucción total y absoluta de una idea y de su plasmación. Son los cuentos autodestructivos. Los cuentos que se emitan en esta sección serán destruidos inmediatamente después de haber sonado. Tanto el autor como nosotros nos comprometemos a eliminar todas las copias. También podemos destruir los tuyos. Los cuentos que nos envíes a esta sección morirán en cuanto hayan sido emitidos. Sin posibilidad de arrepentimiento, sin que exista ninguna copia después. Esta sección es una idea original de nuestro negro particular, Federico Montalbán. Sección que inauguramos con un cuento suyo, El hibisco y la muerte. Durante algunos de mis años de estudiante tuve un hibisco en la ventana. Ya saben, esa planta con flores de cuatro pétalos grandes y rojos y unos estambres vistosísimos. Lo tenía en una maceta pequeña, así que por mucho empeño que puso, no llegó a crecer mucho. Yo lo tenía como una especie de oráculo falible, y más por entretenimiento que por verdadera superstición. Me gustaba creer que la mañana en la que al levantar la persiana descubría una nueva flor de hibisco en mi balcón, prometía un buen día. Por aquel entonces, para mí, un buen día era que Silvia me dijera la palabra. Muchas flores se marchitaron sin que Silvia se dignara siquiera a saludarme. Pero a mí no me importaba porque sabía que florecerían más hibiscos. Algunas tardes me quedaba contemplando las flores, sus grandes pétalos rojos y sus estambres vistosísimos. El ocaso solía coincidir con algún marchitamiento. La flor del hibisco es breve. Mis sentidos, quizás perturbados por la tarde, intuían la muerte de la flor. La veía decolorarse. Mi tacto surcaba sus arrugas. Mi olfato detectaba el temprano olor a podredumbre. Pero los años pasaron. Me casé con Silvia y el hibisco se secó. Ahora me estoy muriendo. Llevo meses haciéndolo más rápido de lo que es habitual. Una paciente y laboriosa enfermedad me está matando. Me marchito, como lo hacían en mi ventana las flores de hibisco al atardecer, solo que un poco más despacio. Mis sentidos también se mueren. Se me van. Los pierdo. Cada vez el pozo es más oscuro, más silencioso, más frío, más insípido, más estéril. Debe ser cosa de la muerte, que enlentece mi corazón, emponzoña mis riñones, aturde mi memoria y apaga mis sentidos. Cada vez veo peor. Me he empeñado en que pongan bombillas potentes en mi cuarto y que siempre tengan abierta la ventana de par en par. Pero de poco me sirve. Lo único que el borrón que veo ahora es luminoso en vez de tenebroso. Apenas si oigo. La gente me habla y yo finjo escucharles. Luego, Silvia me resume a gritos lo que me han estado diciendo. Recuerdo que antes me despertaban los miles de pájaros que anidan en los árboles de la calle. Ahora, apenas me llega un tintineo apagado y lejano. Por lo que más lo siento es por la voz de Silvia. Pierde toda su dulzura y encanto cuando me habla a gritos. A veces le pido que me hable con tono normal. No la escucho, pero intento recordar cómo sonaba su voz. El olfato es lo que más he agradecido perder, porque este sí que lo he perdido del todo. Si el temprano olor a podredumbre de la flor del hibisco lo detectaba a mitad del ocaso, no sé qué terribles olores percibiría con esta muerte repugnante que me está destruyendo. A veces me hago una idea cuando consigo ver las muecas de asco que vienen de quien viene a visitarme, o cuando Silvia enciende otra barrita más de incienso. Sin olfato, claro, no hay gusto. Bueno, gusto sí hay. Lo que no hay son matices. Ahora todo me sabe salado, dulce o agrio. Así, brutalmente, sin matices. Por eso ya no me importa alimentarme de suero a través de una sonda venosa. Y el tacto. Es terrible estar perdiendo el tacto. Hace algunos días Silvia me besó en la frente. Sé que le costó hacerlo. Mi piel ya es como pergamino y entiendo que a Silvia le incomode acariciarme o besarme. Ya no lo hace, pero hace algunos días me besó en la frente. Y yo no sentí nada. No noté cómo sus labios se apoyaban en mi piel. No noté cómo la presionaban ni noté cuando la abandonaron. Silvia se atrevió a besarme y yo no lo noté. No lo sentí. Entonces comprendí que, aunque todavía respirara, ya estaba muerto. Desde ese momento no dejo de acordarme del hibisco que tuve durante años en mi ventana y del día que Silvia me besó por primera vez y de cuando los médicos me dijeron que me estaba muriendo y de cómo un día la vista se me oscureció y los pájaros se enmudecieron y de aquella vez que Silvia me dio la mano y yo no sentí su caricia y de cómo las flores del hibisco se marchitaban lentamente a mitad de la tarde. El hibisco y la muerte, un cuento de Federico Montalbán que ya está siendo destruido, un cuento que nunca más podremos leer o escuchar, un cuento autodestructivo. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad.